en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Y aunque poco nos vemos, un programa de mujeres y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en el programa número 175 de Las Somos Todas. Perdón, 176 de Las Somos Todas. Y para celebrarlo ha venido aquí una de nuestras oyentes más fieles, que se llama Zulma Paz. Hola Zulma, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Tenemos también a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Me alegro. Y tenemos a nuestra incondicional Toñi. Hola, Toñi. Hola, buenas tardes. Y ahí está Sema, como siempre. Buenas tardes. Ahí está Sema. Y una aprendiz de locutora que está aquí, que se llama Lucía, que ya pronto comentará las noticias. Bueno, pues ya vamos a empezar con las noticias de esta semana en Écija. La noticia estrella, vamos de estrellas esta semana. La noticia estrella de la semana, Toñi, ha sido la huelga de la enseñanza, que tú ampliamente has comentado en un programa de esta casa que se llama La Tertulia. Efectivamente. ¿Qué te pareció? Cuenta, en Écija. Hombre, en Écija podría haber habido más gente, hubo bastante, pero como siempre nos quedamos cortos. Yo creo que hay suficientes centros públicos y concertados, y tanto de alumnas como profesores y profesoras, que mucha gente prefirió, se puso en huelga, pero prefirió ir al jueves a ir allí a concentrarse, lo cual me parece ilógico, porque al haber más gente tenemos más repercusión y se podrá conseguir retrasar, aunque sea un poco, poco a poco, la ley web. La ley web. Efectivamente. Después pondremos una intervención que hizo nuestra compañera Marina Segura en el Parlamento de Andalucía, rebatiendo las propuestas de la ley BERT, la LOMCE, la ley de calidad educativa, supuesta calidad, ¿no? Hombre, yo la he escuchado y me parece estupenda y fabulosa, muy bien, muy bien, muy bien. Además que dice verdades como templo. Fácil de entender, con un lenguaje sencillo, de la calle, que no utiliza ningún lenguaje técnico ni nada de eso. Exactamente. Muy poco personal. Lástima para que la gente que las personas que hay en este pueblo. Muy pocas personas. Aquí no tenemos, como yo le digo, a muchas. Yo lo dije cuando venía para el salón. Y a muchos, ¿no? Digo, ahora voy al salón a la concentración. Hoy, pues hay que defender. Digo, porque yo no voy al colegio, pero van los nietos, van los hijos, y hay que defender las cosas. Digo, tú ves, por eso este pueblo lo que tenemos es mucha lengua, pero después para hacer las cosas no somos capaces. No te voy a decir la palabra que le digo. No tenemos tal para defender las cosas, de verdad. Luego me hubiera gustado ver cómo la oposición, a ver qué base tenía para responderle a Marina. Sí. Eso no lo vemos. Porque no le responde porque no tiene argumentos, porque todo lo que dice es verdad. Es una ley que va contra la enseñanza pública, va a privatizar, va a hacernos, como dicen, competitivos, va a fomentar la competitividad, va a hacer una ley que los estudiantes se van a tener que dedicar a aprobar, porque venga reválidas, van a estudiar para aprobar en vez de para disfrutar. Se quitan asignaturas importantes para la vida, como son las humanidades, que te pueden hacer mucho más feliz. Se pone... Hombre, y que a la persona hay que formarla interna y exteriormente, y hay que darle la capacidad de pensar y de criticar. Exactamente. La crítica positiva, ¿no? Bueno, se quita la educación para la ciudadanía, tan importante, se apoyan la enseñanza sexista, subvencionando los colegios privados donde se paran. Blindando la subvención que le da, porque antes yo creo que era cada 4 años por ahí se veía esa subvención, pero ahora ya la han puesto blindada, es decir, a 6 años, que ya en 6 años eso es intocable. Sí, sí. Bueno, no hay por dónde cogerla. Ahora lo explicará mejor Marina Segura, como decía antes. Y vamos a dejarlo con una cancioncilla que han hecho en un colegio, ¿la habéis visto? Sí, sí. Que se llama No recorte, no. En Teruel. En Teruel. Muy bien. Qué bonita. Sí, a mí sí me gusta. No ha dicho más que la verdad. Por el Facebook, y además es muy bien montaje de música, de letra, y además para coordinar a tanto, porque al final salen un montón de niños y de niñas con globos bailando en medio del patio. Está muy bien. Que volvemos atrás, que volvemos atrás. A la época franquista. Los niños van a estudiar nada más que los hijos de papá. Que se la llevaran para el día de la concentración, pero no se la llevaron allí. Qué bonita. Animar a la gente que estaba. Sí, estaría bien, la verdad. Así. Bueno, pues vamos a seguir, porque esta semana ha habido muchos acontecimientos culturales. Por ejemplo, hemos ido al teatro. Yo me quedé con la gana de ir. Toñi, yo no he ido, pero Toñi, sí. ¿Tú has ido, Zulma, a ver La estrella suprime? Digo, sublime. Toñi, ¿qué te pareció? ¿Era para tanto la polémica? No, que va, ni muchísimo menos. No tenía tampoco nada. La gente se lo pasó muy bien, se divirtió mucho, riéndose a cada instante con la ocurrencia. Muy buenas actrices las dos, mujeres que salieron. Y además había música también en la obra, pero que no era no era para tanto y demás. No era una obra blasfema, ¿no? No, no, no, que va, hombre, se metieron, hombre, hablaron de la iglesia, pero eso lo sabemos ya todo el mundo, todas las cosas que nos han enseñado. Y el teatro a tope, ¿no? A tope, a tope. Otras veces te pasan el lector y ya ni el lector pinchándote la entrada y fuera. Pero arriba y abajo estaba... Lleno. Claro, es que ha tenido mucha publicidad, mucho morbo y yo no le he encontrado tanto morbo ni nada. Pero bueno. Bueno, así que... No era que... para no quitar, echarla. No, no. No quitarla. Hubo algún personaje que se metió allí a escondidas... con las luces apagadas y para ver la obra y luego se salió antes de que terminara la obra, cuando antes de que encendiera las luces. Para que no lo viera. Para que no lo viera. Antes de que le pitaran, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Ni le chillara. Bueno, pues ahí quedó todo. Ahora tendremos que saber cuánto nos ha costado esta obra. Sí, porque eso... No sé si con... Dos veces. Con esta afluencia de público a lo mejor se ha compensado el gasto, pero lo preguntaremos a ver qué ha pasado. Después también se inauguró una exposición en el Palacio de Benamejí de Damián Atenciano. ¿La habéis visto? Un artista, creo que es autodidacta. Y también hubo una conferencia de David Asencio, organizada por la Asociación de Amigos de Écija, muy interesante, que se titulaba El papel como soporte artístico, conservación y restauración. Este chico es restaurador, entre otras cosas, y se ha dedicado a restaurar papel y carteles del Museo Julio Romero de Torres y de otro sitio. Estuvo muy interesante porque la verdad que yo no conocía cómo se restauraba el papel ni que se podía de que se podían obtener esos resultados tan buenos con papeles antiguos y lo ilustró con unas diapositivas, bueno, con un PowerPoint ahora se dice, y la verdad que estuvo muy interesante. Y después también estuvieron las Jornadas del Patrimonio, que tradicionalmente hace la Asociación de Amigos de Écija, que estuvieron dirigidas por Antonio Martín Pradas y por Inmaculada Carrasco, dos écijanos de la Universidad Pablo Lavide, o Lavide, sí. Y bueno, hubo varias, fueron el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y por la tarde. Entonces, se habló sobre hechos extraordinarios y maravillosos en la Écija de fines de la Edad Media, por José María Miura Andrade. Zulma, te hubiera encantado estas charlas porque son muy interesantes. Habló del milagro de la Virgen del Valle. ¿Tú conoces el milagro de la Virgen del Valle? Yo me entero ahora con la edad que tengo. Y yo no lo sabía. El milagro de la Virgen del Valle es que un niño se cayó a un pozo. Había una mujer de Écija que estaba en Sevilla. Oh. Y un niño se cayó a un pozo y entonces la Virgen del Valle lo salvó. Empezó a subir el agua, a subir el agua hasta que el niño rebosó con el agua. Y después hay otra muy graciosa, otro milagro muy gracioso, que es una judía que fue a la iglesia de Santa María y el cura, el fraile, estaba allí predicando y la judía empezó a reírse de él y a decirle cosas. Con tan mala suerte que cuando iba a salir, ¡bum!, se le cayó la puerta encima. Y entonces la recogió el cura. Esa papilla, ¿no? Esa papilla ya. Bueno, y la judía pues se convirtió al cristianismo, pero después se murió. Son, a mí me gustan esas historias porque son muy significativas, ¿no? De la mentalidad de aquella época, el castigo, el auxilio divino, todo eso. Después también Juan Dobado, que es un fraile de los carmelitas descalzos, habló sobre la epidemia de 1804 que hubo en Écija de fiebre amarilla, también como los frailes carmelitas descalzos ayudaron a la población y participaron en ayudaron a curarla y daban la extrema unción, y sin embargo ni uno solo se contagió de la fiebre amarilla, un milagro que vamos. Y estuvo muy interesante. Aquí nuestra amiga Loli Cecilia aprovechó para preguntarle, que a la que recibimos ahora mismo. Buenas tardes, Loli. Hola. La aprovechó para decirle por qué, ya que él era carmelito descalzo, como comprendía que no se abriera la iglesia de los descalzos al público. ¿Qué contestó Loli? Pues que lo lamentaba mucho, que le daba mucha pena que viniese a Écija y se encontrase la iglesia cerrada. Verás, él pues siempre procuraba buscar la persona que si tú quieres puedes buscarla y te abren la iglesia, pero lo que sí queremos es que tenga un horario y que esté abierta y eso. Por lo menos que digan dónde está la llave. Pero eso es, pero viene una persona de fuera o lo que sea, tanto que le quieren dar el turismo. Sí. ¿Y ahora qué hace? ¿Va a buscar o va preguntando? Si me pregunta a mí, yo no sé, ni no tengo ni idea de quién tiene la llave ni de dónde está ni nada. Exacto. Yo tengo entendido que cuando se dieron tantos millones para arreglarla, la iglesia iba a dar contraprestación. Se iban a hacer distintos actos, digamos, conciertos y todo eso, que nunca más se hizo nada, ¿no? Se ha hecho algún concierto de órgano, pero muy poco. La verdad que estaba previsto que fuera un centro de interpretación del barroco. Y la verdad que se está haciendo muy poco. Y lo peor de todo, Zulma, que yo considero y que me moriré con la gana, es que no hay un horario al público y no hay ni siquiera dónde te puedes dirigir para que te abran y vean la iglesia. Porque... Y este señor, este fraile, Juan Dobado, tampoco se lo explicaba, ¿verdad, Loli? No, y entonces incluso él dijo que había estado hablando, que estaban dispuestos desde Córdoba a venir a hacer, es verdad que el culto de una misa, pero que al menos tres estarían cada dos o tres días a la semana, que vendrían y que la tendrían abierta y tal. Pero bueno, ahí está. He oído por ahí una buena noticia, pero no sé si creérmela, no sé, de que sí que se va a abrir al público a partir del mes que viene, que va a estar, no sé. A ver si en próximos programas podremos decir que ya tiene un horario y que está abierta, porque es lamentable que la joya del barroco andaluz, porque así se lo dijo incluso él, que se había decidido rehabilitar, restaurar esta iglesia por lo que representaba, y que bueno, que ahí se ha invertido un dinero público muy importante y que debemos pues darla a conocer y disfrute de la ciudadanía. Pero esa y todas las demás iglesias. Por supuesto. Claro, claro. Sí, porque... Pero esa es que nos ha costado más. Mil millones. Bueno, la otra no sabemos. Sí, no habrá costado también el dinero, lo que pasa que... Mil millones. Había un cartel, ¿no? Habrá sido hace ya más años. Ay, no me digas, me desmayo. Y teniendo en cuenta que también se dijo, y aquí lo hemos dicho otras veces, que tenemos el órgano, el único del mundo. Porque órganos de cuatro caras no hay. O sea que sigue siendo una joya maravillosa. Ah, ¿sí? Sí, sí, es único. Yo tampoco lo sabía. Ah, sí. Es único, sí, sí. Tiene cuatro teclados, ¿no? Sí, sí. Y va pasando con la rodilla los teclados para poder tocar. Es que es especial los cuatro, este órgano. Va girando. Pero, o sea, ¿y qué es, un órgano alemán o suizo? Sabemos que lo ha restaurado un alemán que vive en Cataluña. Sí. Claro. Sí, sí, pero vamos, que es único, es que es único. Uh-huh. Es único. Por eso, muchos concertistas, muchos organistas, pues vienen y disfrutan. Hoy tendré que ir entonces la próxima vez. Sí, por supuesto. Es un, desde esto. Sí, pero a lo mejor el órgano no lo ve. No, escuchar, pero me gusta sonido, mucho. Es curioso porque sí, a mí la religión no paso de ella, pero me gusta, claro, mucho la música de órgano. Pues es una joya, ya te digo. Y además de que es una joya, eso, que vienen personas expresamente a hacer prácticas, o no prácticas porque ya son organistas, a tocarlo. Y organista, y mujeres también. Hemos uh-huh. escuchado a una organista tocar. Sí, sí. Bueno, pues nada, desde aquí seguimos diciendo, reivindicando la apertura. Exacto, al público. ¿Habéis visto el spot de Écija Grande de España? No. ¿No? Pues cuando lo veáis, la próxima semana lo comentamos. Exacto, lo comentaremos. Yo sí. Y tiene una cosa, muy real, que es que ven los descalzos por el ojo de la cerradura. Eso sí lo he visto yo. Eso sí lo he visto yo, porque se ve, han dejado esa foto en el Facebook, han dejado esa foto de que está la pareja mirando. Hombre, después se abre en el espejo, se abre la puerta. Pero digo, sí, es así como la vemos, ¿no? Por el ojo de la cerradura. Bueno, seguimos con las jornadas del patrimonio, que también dio otra conferencia Ramón Freire Gálvez sobre el río Genil y el arroyo del matadero Argamasilla. Azotes de la población écijana, nunca mejor dicho, y habló de cómo de todas las inundaciones que ha habido a lo largo de la historia por del Genil y del arroyo de la Argamasilla, también muy interesante. Y por último, Gerardo García León, que ya lo hemos tenido aquí en nuestra casa hablando, y José Luis Romero Torres hablaron sobre el terremoto de Lisboa y su repercusión sobre el patrimonio histórico y artístico de Écija. Y estuvo muy curioso, ¿verdad, Loli? Porque sí, contó cómo, gracias, bueno, entre comillas, a una desgracia como fue el famoso terremoto de 1755... pues se hicieron las torres de Écija, las más importantes torres de Écija, porque empezaron la gente, era una época de abundancia, y empezaron a dar dinero para hacer iglesias, para dar gracias, que no había muerto bastante gente, ¿no? Solamente hay, ¿cómo se dicen las estadísticas? Una persona que se había muerto por sí, culpa del terremoto. Sí, claro, aquí no afectó tanto, ¿no? No. Donde más afectó fue en Lisboa, por el tsunami, que fue allí, hubo sí un tsunami terrible, pero aquí no. Y bueno, pues bueno, aquí en el interior de Andalucía sí que hubo. Sí, hubo, pero no tan fuerte. No, ya. No tan fuerte. Más que, por ejemplo, que en Cádiz, o sea, él lo dijo, en Jerez se hubo más problemas de sí, derrumbes que no en la propia Cádiz. Sí, porque la onda expansiva fue hacia el oeste, no hacia adentro, hacia el este, ¿no? Y tuvieron suerte, vamos. Total, la verdad que estuvieron muy interesantes, y desde aquí queremos felicitar a los amigos de Écija, que también entregaron el libro de actas de la anterior jornada. Sí, de las décimas jornadas. Que fue sobre el turismo. Exacto, hace 2 años. Y animarles que, bueno, la verdad que con muy pocos medios económicos consigan hacer un evento de esta categoría, y además con gente de Écija, porque casi todos los ponentes eran de Écija. Y eran, no son de Écija. Verdad, son no eran. Eran en aquel momento cuando estaban hablando, y seguirán siendo. Supongo que seguirán siendo. Y nada, felicitarles por esto, que la próxima, bueno, no lo voy a adelantar. Venga, yo ya lo sé. Ah, no. Y felicidades sobre todo a Inmaculada Carrasco y Antonio Martín Pradas, que fueron los que dirigieron las jornadas y buscaron los ponentes. Sí, buscan los profesores catedráticos, sí, y sí, personas que participan sin nada a cambio. Vienen y a participar, vaya. Son écijanistas de pro, ¿no? Sí, que los tenemos por el mundo también. Y por último, para darnos más baño de cultura, fuimos a la ópera, ¿no, Loli? Fuimos a la ópera. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Escuchamos a Carmen de Bizet y, muy bien representada, muy bien llevada, una orquesta estupenda y bueno. Era búlgara, ¿no? La orquesta, creo que era búlgara. Búlgara y coros también que son entre rusos y búlgaros. Y, ah. Y hay personas y artistas españoles eran. Y el conjunto pues fue una representación digna, muy agradable, muy bien. Disfrutamos de mucha la música. Gente había. Había mucha gente, sí, sí, sí. Bien, porque claro, la entrada, sabemos todos que vale 25, costaba 25 euros la entrada. Pero, ¿25? Sí, sí. Y bueno, sí, es un espectáculo caro. Pero, hombre, claro. ¿Cuánto duró? Duró 3 horas. Fue completa, ¿no? Sí, no, si la hicieron. Por eso yo no. No fue un recital de la ópera, fue una representación de la ópera completa. Porque podía haber, no sabía yo si iba a ser un recital o bien la representación, y no fue la representación completa de los 4 actos. ¿Qué tal las voces principales? Bien, bien, bien, la Carmen ahí levantó al público. Estuvo bien. Y don José. Bueno. ¿Es española la no es? No. Mira, es, pues no. Yo no, pues, no te lo puedo decir, porque me parece que sí, que bueno, porque hay varias personas que hacen de Carmen, y la que estaba ayer encima del escenario, pues yo me parece que sí, que... Carmen, que muy bien. Que Carmela, cuando abrieron el Teatro San Juan la primera vez, ya echaron a Carmen. De Tábora. De Tábora. Que pusieron el caballo encima del escenario. Yo estaba en la segunda fila y parece que el caballo me se quedó encima. Estuvo preciosa, ¿eh? Sí, sí. Bonito, de verdad. Pues dando pie al vídeo de Marina Segura, que hablamos antes. Vamos a poner una parte de la famosa Habanera de Carmen. Je t'aime prends garde. Interviene a continuación en nombre de los grupos proponentes, en primer lugar, de los grupos distintos al proponente, en primer lugar, el de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Lo hará su portavoz, señora Segura Gómez. Señora Segura, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. A diferencia de los días negros que nos ha traído en las últimas semanas el Partido Popular, hoy es un día de alegría, de orgullo y de color para la escuela pública por la masiva participación en la huelga general de la enseñanza. El 83% en la no universitaria, 91% en la universidad, incluso el 35% en la concertada y en la privada. Por lo tanto, nuestras primeras palabras de apoyo, de reconocimiento y de felicitación a la comunidad educativa que hoy ha vuelto a dejar constancia de su no a la LOMCE, su no a los recortes, a la reforma universitaria y a la política restrictiva de beca del Gobierno central. Secundando, señoría, esta huelga e inundando desde esta misma mañana las calles de las capitales de nuestras provincias, en las que están ahora mismo nuestros compañeros de Izquierda Unida y a la que este grupo se sumará inmediatamente después de este debate. Por cierto, señora Oña, eso es lucha obrera. ¿Tienen ustedes una forma peculiar de formar parte de la lucha obrera? Llamándonos bárbaros, como nos llamó ayer el señor Sala, llamándonos terroristas, cargando las fuerzas de seguridad contra los trabajadores, como hacía el señor Zoido cuando era delegado en Sevilla, o condenando a 3 años de cárcel a los piquetes estudiantiles. Si quiere, señora Oña, nos acompaña esta tarde a la calle después de este debate y desde, eso sí, desde la humildad de esta diputada, le podemos enseñar lo que es un poquito de lucha obrera. Señorías, en este quinto o sexto debate que hacemos sobre la reforma educativa, solamente me planteo un objetivo, y es que la portavoz del Partido Popular en materia de educación se suba a esta tribuna y nos explique de una vez a todos y a todas los beneficios y los beneficiarios de esta contrarreforma educativa, que acepte la dialéctica política rigurosa y nos justifique, señora Carazo, cada uno de los elementos de esta contrarreforma como justifica este grupo parlamentario su oposición. Queremos saber, señora Carazo, desde este grupo, ¿qué es lo que pretenden el Partido Popular cuando ponen la educación al servicio del mercado y la dejan de considerar un derecho fundamental de las personas? Queremos saber por qué quieren ustedes que las escuelas dejen de ser instrumentos para formar integralmente a las personas y pasen a ser o a servir, a ser instrumentos que sirvan a la formación de trabajadores competitivos que sean explotados en un mercado laboral cada vez más temporal y cada vez más precario. Queremos saber desde este grupo parlamentario qué pretenden ustedes al rescatar de la época franquista las temidas reválidas. Señoría, de los que se encuentran presentes en esta sala, ¿quién de aquí hizo la reválida? Y quizás la pregunta más importante, ¿en qué año, en qué época, en qué fecha? No hay reválida en nuestro sistema educativo desde el año 75 y el Partido Popular las vuelve a recuperar para nuestro sistema. 5 reválidas. La primera se la hacen a nuestros niños con tan solo 8 añitos y la más grave, las de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Nuestros niños podrán aprobar primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, que si no aprueban la reválida de cuarto de la ESO no obtendrán el título, no podrán promocionar y tendrán 2 opciones, señoría: repetir y una otra vez la reválida hasta que la aprueben o ser expulsados directamente del sistema educativo al mercado laboral. Señorías del Partido Popular, ¿qué pretenden ustedes cuando crean guetos de alumnos a través de los programas de mejora o la formación profesional básica a partir de segundo de la ESO? Modalidades educativas a las que irán nuestros niños y nuestras niñas con 15 años, niños que hayan repetido al menos alguna vez. Y dice textualmente la LOMCE, niños y niñas que presenten dificultades en el aprendizaje no imputables a la falta de estudio o de esfuerzo. Señora Carazo, ¿qué dificultades son esas? ¿Se atreve usted a subir a esta tribuna y explicar qué dificultades son esas, dificultades económicas, sociales, culturales, dificultades, señoría, físicas. No se trataba de premiar precisamente el esfuerzo. Queremos saber también por qué obligan a nuestros niños a tomar una decisión de lo que quieren ser de mayores con tan solo 15 años en tercero de la ESO. Queremos saber qué pretenden al cargarse de un plumazo la participación de las familias, de los alumnos y de los maestros en la vida de nuestros colegios. Queremos saber por qué le dan todo el poder de decisión a los directores, que por cierto van a ser elegidos a dedo y directamente por la propia administración. Tanto poder se le da al director que él solo decidirá sobre qué alumno entra o no entra en los centros y podrá seleccionar hasta el 25% de los maestros e incluso rechazar a los interinos que no cumplan con el perfil de maestro que él previamente ha diseñado. ¿Qué pretenden, señorías del Partido Popular, al suprimir asignaturas, dejando para la educación básica y obligatoria solo los conocimientos instrumentales? Leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y poco más. Eliminan o relegan a categorías inferiores las asignaturas relacionadas precisamente con eso que a ustedes no les gusta que hagamos la clase obrera y los trabajadores. Con el pensar, con el mundo de lo emocional, con el mundo de las actitudes, con el desarrollo artístico. Atacan directamente a la plástica, a la música, a la filosofía, a la educación para la ciudadanía. Esas asignaturas que ustedes ya han calificado como poco útiles para el mercado. ¿Qué pretenden, señorías del Partido Popular, quitando competencias a los maestros y a las comunidades autónomas y dándole casi todo el control al gobierno central? ¿Qué pretenden aumentando los conciertos de 4 a 6 años? ¿Por qué tienen que obligar a las administraciones públicas a pagar dinero de todos nosotros a los colegios privados que segregan por sexo desafiando la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Qué pretende el Partido Popular obligando a las administraciones públicas a concertar plazas, aun habiendo plazas libres en colegios públicos, aunque eso signifique cerrar colegios públicos? ¿Por qué hablan en la LOMCE, señorías del Partido Popular, de beneficiarios y de clientes para referirse a alumnos y a ciudadanos con derecho? ¿Qué pretende el Partido Popular ordenando a los centros por ranking en función de las notas que tengan sus alumnos en esas temidas reválidas? ¿Y por qué se les va a financiar a los centros en función de la posición que ocupen en ese ranking? Y no en función de sus necesidades. ¿Por qué fomentan que los colegios compitan entre sí en la captación y en la selección de los mejores alumnos que les garanticen obtener el mayor dinero posible? ¿Por qué quieren crear colegios de primera, colegios de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, etcétera? ¿Qué pretenden permitiendo que los colegios busquen financiación privada? Financiación privada, señorías del Partido Popular, ¿a cambio de qué? Vamos a ver cómo vemos en nuestras universidades, también en nuestros colegios e institutos, cajeros del Santander o sucursales del Santander. Las circulares de nuestros niños o los uniformes de nuestros niños llevarán los logos de esas empresas que financian a nuestros colegios públicos. ¿Qué pretenden, señorías, al poner una alternativa a la religión que tiene un currículum definido con unos objetivos, con unos criterios de evaluación, con una prueba de evaluación y una nota que va a contar para el expediente y se va a tener en cuenta para repetir curso? ¿Qué pretenden al exigir más esfuerzo para superar una asignatura a los ateos que a los católicos? ¿Por qué se nos tiene que exigir más esfuerzo a los ateos? Que todos pretenden precisamente que todos nos reconvirtamos al catolicismo por imposición pura y dura, que es lo que está acostumbrado a hacer el nacionalcatolicismo en este país, y así recuperar las matrículas de religión que se han perdido en los últimos años. La experiencia, señorías, en este Parlamento me hace sospechar, una leve sospecha, que ustedes y la portavoz del Partido Popular, no sé si será la señora Carazo o quién será, me hace sospechar que ustedes no van a contestar a ninguna de estas preguntas que les acabo de formular. Y la razón ya se las dije en un primer debate sobre la LOMCE. Es tanto el sufrimiento que ustedes van a generar a este pueblo que ni ustedes mismos, y eso que están plenamente convencidos de lo que van a hacer, ni ustedes mismos tienen el valor de explicarle a la gente lo que pretenden hacer con esta contrarreforma. Pero nosotros, señoría, le ruego vaya concluyendo. Sí, voy terminando inmediatamente. Pero nosotros, si nos permite la portavoz del Partido Popular, le vamos a echar una mano. Y le vamos a explicar a la Cámara y le vamos a explicar al pueblo lo que ustedes pretenden. Mercantilizar la educación, impedir con una carrera de obstáculos que quienes tenemos más dificultades económicas, sociales, culturales, nos quedemos en los niveles más básicos y obligatorios. Etiquetar, crear guetos y segregar, recuperar el autoritarismo, recentralizar, privatizar la escuela pública, adoctrinar a la gran mayoría social y expulsar del sistema educativo a los hijos y a las hijas de los trabajadores y de las trabajadoras. 11 enmiendas a la totalidad, 750 enmiendas parciales, 160 enmiendas de nuestra organización, los votos a favor de un solo partido en el Congreso, un acuerdo de todas las fuerzas políticas de derogar la contrarreforma, dos huelgas generales en solo un año, en todas las etapas y en todos los sectores, una marea verde que inunda y recorre nuestras calles, un Partido Popular con mayoría absoluta pero que gobierna en soledad y una incapacidad para justificar lo injustificable. Una contrarreforma, y no reforma, contrarreforma porque supone una involución, porque nos hace llevar o nos lleva a un tiempo pasado. Y no lo digo yo, hace dos días, en un acto en Mairena del Alcor, un vecino de 65 años, al conocer los elementos de reforma que introducía la LOMCE, nos dijo a todo el auditorio, con cara de angustia y con cara de temor, que esto que nos trae la reforma es lo mismo que él vivió en su infancia, el sistema educativo franquista. Nosotros, señoría, y termino, señor presidente, en cinco segundos. Nosotros, una vez más, le pedimos al Gobierno andaluz que se oponga firmemente a esta contrarreforma, que use todas las armas disponibles para derrocarla, incluido el Tribunal Constitucional, y que no permita, bajo ninguna de las maneras, su aplicación en nuestra tierra, para que los andaluces no tengamos que sufrir la angustia, el temor y el sufrimiento que tiene previsto para nosotros el Gobierno central del Partido Popular. Y llamamos por último a la comunidad educativa y al pueblo andaluz a que se pongan en pie de lucha para defender lo que solo podemos nosotros defender, para defender lo nuestro que es la escuela pública. Gracias. En el taller de literatura de la Asociación Hierbabuena, que aprovecho para repetir que lo estamos celebrando todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Ateneo Cijano, aprovecho para decir que la Asociación Hierbabuena no tiene sede, ni sede ni subvenciones, por eso estamos allí de prestado. Pues hemos estado leyendo esta última semana, estas últimas semanas, un libro que si bien no fue del gusto de todo el mundo, porque es un libro que no es fácil, me parece muy interesante, que se llama El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio, de Fernando Pessoa. Como todo el mundo sabe, Fernando Pessoa, que vivió entre 1888 y 1935, era un poeta, es una figura de la poesía portuguesa y un comentarista muy lúcido de literatura y arte contemporáneo, ¿no? Y le gustaba mucho el relato policiaco, y porque decía que era una de las pocas diversiones intelectuales que aún le queda, o a lo que aún le queda de intelectual a la humanidad. Y entonces, El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio reúne una muestra de una original creación que enlaza la narración del misterio y con la filosofía, la deducción lógico-silogista, que está muy bien, la verdad, muy interesante. A mí me gustó, es para leerlo con tranquilidad, porque tú lo leíste, ¿no, Loli? Una parte solo. Sí, me queda porque, la otra parte. Claro, hace unos... es un divertimento, se dedica a razonar, a jugar con la palabra y a razonar, y te lleva por donde él quiere, y tiene hasta mucho sentido del humor, ¿no? Entonces yo, para el que tenga tiempo o la que tenga tiempo para leerlo con tranquilidad, sí se lo recomiendo, El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio. Y hablando de Carmen, no sé si os acordáis que en el año, creo que era 2003, Vicente Aranda, el director Vicente Aranda, vino a Écija a grabar una película de Carmen, que protagonizaba Paz Vega y Leonardo Sbaraglia. Sí, que le firmó un autógrafo. Sí, aquí a Zulma le firmaron un autógrafo. ¿Quién? Sbaraglia. Sí. Yeah. Pues en esa película, ¿la habéis visto? Sí. Sí. Sale mucha gente de Écija. Sí, y sale el Palacio Peñaflor, se grabó en las caballerizas del Palacio Peñaflor, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Sí, una parte, después en Carmona también hubo otras escenas, y hubo un casting, y nuestro amigo Fernando Luna salió, ¿no? Sí, salieron más, sí, unos cuantos, sí, sí. Sí, sí. ¿Y está Carmen también? Carmen está basada en la misma obra que la ópera. Pero yo he visto una película francesa sobre Carmen, extraordinaria, y creo que el que canta es el que ahora hace papeles barítono, ¿cómo se llama el español este que está en Estados Unidos? El Plácido Domingo, con una francesa, pero es tan extraordinaria la voz que después de ver eso no quiero ver más nada. Vale, sí, vale. Porque es... ¿Pero es una película? Una película, pero lo extraordinario no solamente la voz, sino la actuación de la mezzosoprano. La verdad que a mí me encanta esa ópera, ¿eh? Y... Sí. Bueno, preciosa. Y la película tiene, esta de Vicente Aranda, tiene la curiosidad eso de que hay mucha gente de Écija participando como figurante, ¿no? Y después esta semana también, el lunes, martes y miércoles, ha habido lo que se llamó la fiesta del cine, por la cual no os habéis enterado, ¿no? Sí, que las entradas valían muy poco. Por 2,90 euros se podía ver las películas de la cartelera durante esos 3 días. Ah, sí. Y eso fue en toda España. Sí. Se llenaron los cines. Yo pensaba que no, que era solamente Madrid. No, fue en toda España, en Écija también. Mira, y aumentó, dice, esta es la quinta edición de la fiesta del cine, y dice que aumentó el porcentaje de asistente en el 663%. Ahí se le dice al señor ministro. En los 3 primeros días, más que la semana anterior. O sea, que los 3 días de la semana anterior, que no era la fiesta del cine, fue muy poca gente al cine, y en esta semana, que era más barato, fueron el 663%. Y porque mucha gente no nos enteramos también. Verás, ahí se demuestra el señor ministro Montoro que el cine de España no es que no tenga calidad, como dice, sino que es caro y no se puede ir todas las veces que una quiere. Hombre, es que esa frase paga que... el 21% de IVA. Claro. Es horrible que sea tan caro. ¿Cuánto vale el cine normal? 6 euros, ¿no? 6 euros. Sí. Pero esto eran 2,90 por 3 días. Que yo no lo sabía tampoco. Pues atenta al año que viene, que será la sexta edición de la fiesta del cine, que está muy bien. Y es deprimente la cantidad de cines que se están cerrando, ¿verdad? En Madrid, en las grandes ciudades. La cultura es que es tremendo, el golpe a la cultura en general. El teatro también es terrible. Sí, sí. Es terrible. Es terrible. A mí me da mucha pena. Me da pena incluso, por ejemplo, les parecerá tontería, las danzas clásicas, por ejemplo, la gente que hace tanto esfuerzo, no hablemos de los músicos, y, en fin, es un retraso colosal. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Vamos a hablar del segundo Día Internacional contra el Fracking. Bueno, pues el fracking, así como suena, suena muy raro, pero eso consiste en sacar del subsuelo el gas, y para ello tienen que introducen grandes cantidades de agua, mezclándolas con productos químicos, con lo cual contaminan los acuíferos subterráneos, alteran el equilibrio de esos depósitos de agua potable y de las capas de roca, provocando una serie de microseísmos o pequeños terremotos como los que está ocurriendo ahora hace poco por la zona de Tarragona y por ahí, donde intenta sacar este gas del fondo del mar, y para ello pues necesitan agua y meten esto a presión. Entonces, además deteriora la biodiversidad con los lodos contaminados resultantes de la inyección de agua, ¿no?, en el subsuelo. Sí, sí. Hay muchas comunidades aquí en España que se han puesto en contra de esto, como es Andalucía, Asturias, Cantabria, con el lema factura hidráulica, no, ni aquí ni en ningún sitio. E incluso este movimiento de... se han aprobado más de 300 medidas en distintas comunidades de los Estados Unidos, en diversos países, etcétera. Sin embargo, aquí la que realmente las comunidades siguen dando permiso, como es la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, etcétera. Y ya incluso España tiene concedido una veintena de permisos para llevar a cabo el fracking. Incluso se le ha preguntado, como necesitan grandes cantidades de agua para inyectar todos estos productos químicos al subsuelo, se le ha preguntado a la Confederación Hidrográfica, que es en realidad la que tiene que dar el permiso para el uso de estas grandes caudales hídricos, y que necesitan para hacer estas prospecciones, y ni sabe ni contesta. Y mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente está dándole forma legal a otras normas y permisos, convirtiendo las perspectivas evaluaciones ambientales que tienen que realizar antes de llevar a cabo meros trámites burocráticos para eliminar obstáculos molestos, y las empresas solicitantes de estos permisos tengan el camino libre. Entre estos organismos figura el Instituto Geológico y Minero de España, que está organizando una serie de actos donde un consultor privado que vela por los intereses de las petroleras está promoviendo la implantación del fracking. Entonces, hay una serie en internet, hay un formulario para llenar para todas aquellas comunidades que se opongan al Frankie, y donde te explica perfectamente cuál es la misión, qué obtendrán las organizaciones que participen, qué tipo de eventos se puede hacer, etcétera. Muy bien, pues hubo más de 20 actividades de protesta, sí, en todo el Estado español. Y lo bueno es que eso, como tú decías, que en Andalucía el 3 de octubre se aprobó la proposición no de ley propuesta por Izquierda Unida para declarar Andalucía territorio libre de fracking. Así que, de momento, estamos libres, ¿no? Sí, de momento. Porque ahí estaba la Doñana, que se iba a hacer. A ser también. Exacto, sí, sí. En el lo que pasa es que hasta que no ha pasado esto que ha pasado en Tarragona, que ya ha empezado los seísmos que ha habido, no sabíamos lo que era el fracking ni por qué se hacía, por qué surgía eso. Vamos con las frivolidades, Emma. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Loli, ¿a tu marido le han hecho la prueba del ADN? ¡Ay, qué gracia! No, porque él no es Japón. Es coreano, pero no es Japón. No tiene de apellido Japón. No, Sánchez González. Pero es verdad, es verdad. Es todo curioso esto que está pasando. Bueno, que pasó y que ahora se quiere confirmar, ¿no? Vamos a decirlo, venga. Resulta que el gobierno nipón extrae sangre a los coreanos para comprobar si descienden de japoneses. O sea, que un grupo de científicos de la Universidad de Nagoya y de la Universidad de Santiago comprobarán si existe una relación genética entre los habitantes del pueblo sevillano, Corea del Río, apellidados Japón, y los expedicionarios, vaya, hoy como vengo, nipones que visitaron España en el siglo XVII. Debemos decir... Bueno, que se confundieron y llegaron a Corea, ¿o qué? Sí, es que pasaron por delante de Corea. No, venían de Japón. Sí, sí. Y llegaban a Sevilla y pasaban por Corea. Ah. A Sevilla. Sí, iban, sí, a dejar... O sea, llegaban a Sevilla, entraron por el mar al Guadalquivir, llegaban a Sevilla porque querían llegar al rey para, lo tengo por aquí la nota para ser más exacto, la misión diplomática era del señor japonés Hasekura Sunegaga, que salió en el 1613 de Sendai, al norte de Japón, con destino a España, justo un año después de y tras cruzar el Pacífico y el Atlántico, en los precarios navíos nipones de la época, entraron por el Guadalquivir. Se detuvieron en Corea, antepuerto entonces de Sevilla. Era la primera delegación diplomática japonesa en visitar Europa. Pretendían hacer llegar a Felipe III la petición del señor feudal Masemune Date de abrir relaciones comerciales con Nueva España, México. Visitaron también al Papa Pablo V en Roma con el fin de solicitarle protección para los católicos de Japón, para entonces víctimas de persecución. Si hubo descendientes, o sea, si hubo descendientes porque se quedaron... Claro, sí, porque al regresar la expedición, un grupo de japoneses se quedaron en Corea del Río. Pero porque hubo una tormenta. Sí, sí, explica. Puedes añadir. Sí, sí, porque... Una gran tormenta y se expropió. Entonces se quedaron allí en Corea un grupo. Él regresó, porque el señor este anterior... Hasekura Sunegaga. Que en el parque de Corea del Río tiene una estatua, y hace años. Y ahora ha venido, ¿no? Ha venido, hombre, el príncipe. El príncipe ha venido a visitarlo. Y ahora lo que quieren es. Y ha plantado incluso un cerezo para, sí, que sirva de. Exacto. De todo esto empezó con un señor que tuve el gusto de conocerlo, se llamaba, en este caso, Virgilio Carvajal Japón. este señor, amigo nuestro, pues él empezó a indagar en Japón a ver qué, y encontró pues toda esta, porque en el registro se registraban, como veréis, estos nombres tan difíciles, y ponían Japón de apellido. Porque el señor del registro que le dijera soy Hasekura no sé, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces ponía Japón. Entonces el apellido sigue siendo Japón. Hay muchas personas que se llaman Japón, y este señor Virgilio Carvajal Japón pues empezó a indagar, se fue al pueblo de donde habían llegado los japoneses, estuvo allí con ellos, se dieron a conocer, después vinieron aquí a Corea del Río, y desde entonces pues hay una relación que Corea del Río pues lo visitan bastante japoneses al año, porque llegan a Sevilla y después van a Corea a visitar a la estatua del señor Hasekura Sunegaga. Bueno, así, pues hoy precisamente hoy lunes 28 de octubre hace 400 años que llegaron. Vale. En octubre de 1613, es verdad. 400 años. Y hay otro señor que se llama Juan Manuel Suárez Japón. Este señor es un coreano que ha sido es profesor y además ha estado al, a ver si me sale, al frente de la Universidad Andaluza, la Universidad, vale, y él va, bueno, sigue la, indagando, ¿no? Indagando, bueno, ya está bastante claro, porque fijaros que ahora han venido los japoneses a extraer sangre porque van a comprobar si los genes siguen todavía. De todas maneras os digo que Corea pues está muy, muy orgullosa de sentirse japonesa, bueno, las personas, que si tú te las miras tienen rasgos los todavía japoneses. Sí, sí, los rasgos de los ojos son un poquito así japoneses. Pero que varias líneas, ¿no? Es que se han vuelto a cruzar en algún... No, porque fueron varias personas las que se quedaron allí. No se quedó solamente uno. Sí. Se quedó un grupo de personas. Claro. Y tuvieron que mezclarse a la fuerza. Eso. Por bueno, eso digo que sí. Si, por ejemplo, el bisabuelo, tatarabuelo fue japonés y ya los otros no han sido, llega un momento que se pierde, que claro. Se pierde. Claro, pero por eso dice que van a indagar a ver cómo está el gene en estos momentos, ¿no? Bueno. Es como un árbol genealógico, ¿no? Genealógico. Que yo me explico muy bien. Sí, porque, verá, mi padre era de Valencia y vinieron a cegar aquí, cuando venían los cegadores, y se quedaron aquí, porque mi hermano sacó eso, y en la familia de mi padre hay un poco... Mi madre venía de muy lejos. ¿Sí? Bueno, pues, a ver, mira, los japoneses viajan mucho, a ver si le sacan dinerito a los japoneses, ¿no? Que, eso es el objetivo también. Vamos con una canción que te... ¿Querías decir algo, Loli? No, nada, que bueno, pues la historia es bonita, es curiosa y se está ahí consolidando, ¿no? Vale. Pues vamos con una canción que te va a gustar, Zulma. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. ¿Quién es la cantante, Zulma? Mercedes Sosa. Bien, premio. Qué puesta estás, ¿eh? Bien, bien. La canción es de Violeta Parra. Sí. Lo que pasa es que no encontré de calidad la canción porque era muy antigua, en la voz de Violeta Parra. Pues vamos a hablar ahora de una mujer que ha recibido el premio Príncipe de Asturias, que por cierto habla con acento porteño, muy bien el español. Bueno, y se recibió, sí, se recibió en la de en Filosofía y Letras en Buenos Aires. Se licenció allí, ¿no? Sí. Bueno, Saskia Sassen, ¿no? Es una socióloga, escritora y profesora neerlandesa. Me hace mucha gracia que tuvimos la semana pasada a una socióloga que vive ahora en estos momentos en La Haya, que es María Isabel Sánchez Cecilia. Y ahora pues hablamos de Saskia Sassen, que nació en La Haya y reconocida a nivel mundial. ¡Viva la sociología! Pero me gustó mucho el discurso que dijo, porque tenía enjundia, digamos. Alguna frase que yo he cogido aquí bastante muy interesante y muy bien. Bueno, la prueba está que si su especialidad es la globalización y el problema del empobrecimiento que trae la globalización, es que es una mujer como para leer, buscar los libros. Además, se encontró, cuando llegó allí a Oviedo, se encontró con toda la huelga de enseñanza, que al final entraron dentro y no hicieron ningún ruido, ni nada, ni molestaron, ni mucho menos. Y ella dijo sobre los manifestantes, los de la huelga, dijo que son movimientos sociales que yo apoyo en momentos de eliminación de recursos a la educación. Dice, el problema está en si tratamos la enseñanza como una forma de empresa o como una forma de desarrollo. Estudiar no es solo para lograr un puesto de trabajo. Luego habló también otra frase que me gustó, que dice, el estado de bienestar no cayó del cielo, sino que hubo que luchar mucho para conseguirlo, y ahora se está desmoronando delante de nuestros ojos, con un principal actor de este drama de la crisis, la denominada clase media modesta. Que es la que está desapareciendo globalmente. Es muy interesante el tema de las clases medias, que parece, la clase media no se da por enterada, se queda todas en casitas, pero es la que está sufriendo más empobrecimiento. Sí, sí. Ella ha comparado las políticas de austeridad con una limpieza étnica y nos ha advertido de la tendencia de la fascistización de las ciudades del mundo llamado desarrollado y teóricamente democrático, porque sabemos que están en manos del capital, ¿no? Dice, no se puede hablar de salida de la crisis cuando el 30% de la sociedad está excluida de la vida económica actualmente, ¿no? Hay que leerla porque me parece una mujer muy interesante. Al hilo de lo que dice ahí, ayer salió un artículo en El País que Marine Le Pen en Francia hace un llamado al PP de España y quiere hacer con la superderecha de toda Europa una unión para imponer su ideología, su política, que no es suficiente todavía como estamos, todavía. Y entonces ahí está muy claro lo del asunto fascismo, cómo se va encubriendo, ¿no? Ella hace también hace un llamado a la ciudadanía, dice, se tiene que movilizar. Claro. Hay que recuperar el Estado y dotarlo de proyectos amplios e innovadores. No todo puede depender del sector financiero. Ahí está la cuestión. Ya no es tema de derechas, izquierdas, es tema de recuperar la democracia auténtica, ¿no? Que es lo que está fallando, que está en manos del sector financiero. Pues sí, es muy interesante. Vamos a decir que sus libros, Movilidad del Trabajo y Capital, La Ciudad Global, Territorio, Autoridad y Derechos de los Ensamblajes Medievales a los Ensamblajes Globales, Una Sociología de la Globalización, es una de sus obras, ¿no? Sus obras. Muy bien. Bueno, pues ya vamos terminando con las convocatorias para esta semana. Esta semana es la noche del terror. ¡Qué coraje me da! Bueno, yo también voy a decir que es tiempo de castañas, boniatos, ¿qué más? ¿Cómo se llama el otro? Nueces. Eso es berenjena. Ah, sí. En la época de la berenjena se le cae a la mujer la melena. Bueno, al hombre no, a la mujer. Al hombre se le caerá otras cosas. El hombre ya la perdió. Hoy, cuando a mí me se va a caer, porque yo con el rey. Hoy hay una reunión, no sé en dónde, sobre qué era, sobre la familia, qué era, empresas familiares, ¿no? Hay 30 familias de los súper ricos aquí en España, ¿no? Digamos, 30 empresas que familiares. Yo me pregunto por qué no se hace una campaña, eso lo tendrían que hacer las feministas, para pedir que todas estas empresas ayuden a la universidad y a la investigación, cosa que hacen en Estados Unidos, los ricos. Y aquí se lavan las manos, no tienen ninguna responsabilidad social. Esa es una buena campaña para pincharles donde les duele. Yo creo que, bueno, había que hacer una reestructuración fiscal y no pedirles, sino exigirles. Bueno, pero viste, sí, claro. Sí, pero eso... En fin... Bueno, pues vamos con las convocatorias, como decíamos. El 31 es la noche de terror en el Ateneo. Sí. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Pero qué barbaridad. Me parece... ¿Eso qué es? Me parece terrible eso. Es que es noche de terror. Pero eso... ¿Cómo nos dominan? Es una nos coloniza, es una fiesta yanqui que a mí claro, y no tiene gusta. Ningún sentido, ni fu ni fa. Noche de terror. Eso es disfrazarse de brujo, de bruja. Pero en este momento me parece que la gente de hacer cosas de esas de Bueno, noche de terror, noche, yo también reivindico aquí la tradición catalana de comer castañas, de comer panellets, unos panecillos que son de coco, de almendra, unos dulces muy buenos, que se reúne la gente alrededor del fuego y hace un encuentro familiar. Bueno, iremos al Ateneo, haremos la noche de terror, llevaremos las castañas, llevaremos los boniatos, igual recitamos allí cosas especiales y terroríficas. No, hijo, todo eso de usted, eso sí me gusta mucho. Pues vamos a hacerlo, ¿no? En Galicia se come una cosa que se llaman huesitos de santo. Ah, sí, sí. ¿Ves? Todo bueno. Tiene relación. Y a mí me gusta eso, los cuentos de la Santa Campaña. No me digas que no es de terror. ¿Con? La Santa Compaña. Compaña, ¿qué dije yo? Campaña. Campaña. ¿Ves cómo es terror también? Hoy sí, sí, sí. En mi pueblo se come en gacha. ¿Sí? Las gachas. Oye, en México... En México me gusta más. En México es mucho más gracioso todo, más divertido. Que van a cantar y todas las tumbas, ¿no viste? ¿No? Oye, sí, bonito, sí, que sí. El canto mexicano. Y van a comer. Y a beber, eso me parece fantástico. Bueno, aquí también antiguamente se iba y estaban todo el día en el cementerio y se llevaban la comida. Y ahora también, no sé si comen, pero ahora va todo el mundo. Yo no he comido nunca en el cementerio, a mí no me ha gustado. Todo el mundo no, yo no voy. No, yo sí me voy. Yo tampoco. Bueno, los yanquis lo hacen el 4 de julio, lo hacen, van ahí. Yo sí me he ido todo el día, pero come no. ¿Pero qué? Bueno, vamos a seguir. Porque también el 30 y el 31 hay un interesante congreso en Sevilla, que se llama Sexto Congreso de Mujeres Singulares, dedicado a Rita Levi Montalcini. El que quiera verlo, el que busque en la otra página, en internet. Y el viernes día 1, aquí en Écija, otra vez teatro, a las 9, El Rey Perico y La Dama Tuerta. El sábado 9 hay una manifestación en Madrid en apoyo al pueblo saharaui, que no se nos olvide. Y el domingo hay, el domingo 10 a las 12:30 en la N4 hay un concierto de bandas sonoras de película, que ya es, no sé qué edición es, pero bien, ya lleva la octava. La octava. Que el día 1 es el día de los difuntos. El día 1 es el día de los difuntos. El día 1 es el día de los santos y el día 2 es de los difuntos. Es de los santos, el día 2 es de los difuntos. Eso. Sí, lo he dicho malamente. Efectivamente. Sí. ¿Y algo más, Loli? No. Fíjate, vamos a decir que estamos tomando los cubanos. Ay, sí. Pobrecillo. Vaya por Dios. Hombre, está muerto Manolo Escobar y más personas, que son importantes. Sí, sí. Sea, bueno, también mira, Amparo Soler Leal. Amparo Soler Leal. Y una gran actriz. Y Manolo Escobar con su carro, eso, mi farda. Y el pobre se murió. Y muere, sí. Y vino, María, madrecita María del Carmen. El carro. Como mi niña decía cuando cantaba Manolo Escobar. A mí sí, a mí me gustan todos los que canten. Hombre, que canten bien. Pues le vamos a decir. Mi niña decía, perdona Loli, cuando sacó la minifarda, no te pongas minifarda y se ve la braga. Lo cantaba en la clínica cuando tenía 6 años. Pues esa es un prototipo. Y después ella se ha muerto también, que es importante, el padre de Eva González. Eva González es la que está en la copla, la que presenta la copla, que se ha muerto el mismo día que Manolo Escobar. Vaya por que Dios. Yo soy fan de la copla y si esto sale en el chisme este del ordenador, yo le mando un abrazo muy fuerte. Bueno. Y le doy el pésame. Pues. Pues te vamos a dedicar a ti y a mi suegra, que también le gusta mucho esta canción, que es el prototipo de las canciones machistas. Eso. No me gusta que a los toros te pongas la minifalda, vamos, esto es increíble. Yo tengo todas las películas de Manolo Escobar. Y ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Zulma, por haber estado aquí. Te invitamos a que vuelvas cuando quieras. Muchas gracias, Loli y Cecilia. Toñi. Gracias. Bien. Gracias a ustedes. Valle. Sema. Y a nuestros oyentes decir que nos pueden escuchar en la en 93.4 de la FM y también a través de internet, poniéndola Somos Todas o en el blog de Radio Écija. Y nada más, despedirles, que tengan un feliz puente y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. No me gusta que a los toros te pongan la minifalda. No me gusta que a los toros vayas con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Los niñatos que pesados no dejan de contemplarte. Me revelo y me revelo y tengo que pelearme y a los toros no los veo. Así que tú ya lo sabes, no te pongas minifalda, que los toros de esta tarde, yo tengo ganas de verlos sin pelearme con nadie. No me mires de esa forma, que tus ojos me aturrullan. Que tus ojos me aturrullan, no me mires de esa forma, que tus ojos me aturrullan. Y como sin darme cuenta, mi vida se va a la tuya. Que tú me quitas el sentido, no me mires de esa forma. Que tú me quitas el sentido, que agua le pido al almendro y sombra pido a los ríos. A ti mi mujer te dijo, te paraste en mi puerta. Y a ti mi mujer te dijo, no enamores a este hombre, que este hombre es mi marido. A mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza. que vaya sola a la plaza, a mi novia le prohibió que vaya sola a la plaza, porque todos los vendedores ahí tienen que mucha guasa. La ronea el carnicero, el pescaero la guiña, la ronea el carnicero, y hasta se mete con ella el niño del panadero. Todos la dicen piropo, hasta el guarda de la plaza, todos la dicen piropo, y los celos ya me tienen medio loco. Tres agüitas del río y yo barquito velero. Y yo barquito velero, y tú eres agua del río, y yo barquito velero, que me llevas donde quieres, por donde quieras me dejo. Eres tú ese mar bravío, que arrastra todo lo que encuentra, eres tú ese mar bravío, soy velero a la deriva desde que te conocí. Llévame ya donde quiera, no me deje a la deriva, llévame ya donde quiera, no me deje como un perro que en cualquier calle me muera.